ya en la parte inicial de nuestra programación, el director, el licenciado Julio Ayala Serra. Muy buenos días. Muy buenos días, don José Morales, y muy buenos días también a nuestro invitado esta mañana, don Rafael Cuesta. Queremos también dar el cordial buenos días a toda la gran audiencia del sistema de emisoras Atalaya y decirles que esta semana es una semana realmente importante, porque en el Congresillo se debaten una serie de leyes que afectan indudablemente los procesos autonómicos, que incipientes aún han dado la muestra de lo que se puede progresar en el país. Damos el cordial buenos días a Rafael Cuesta y de entrada le preguntamos, Rafael, el día de ayer se reunió la Asociación de Municipios del Ecuador en 7 provincias aquí en el Hotel Ramada. En su intervención, el alcalde de Guayaquil dijo con mucha claridad que cómo es posible que se hable de un aumento de la descentralización y de las autonomías cuando se pretende manejar todo esto con el mismo presupuesto del año pasado. Cuando se aumentan responsabilidades, ¿no se tiene que aumentar también presupuesto al mismo tiempo, Rafael? Buenos días. Buenos días, Julio. Por supuesto que sí. O sea, el tema del centralismo, tanto en la Constitución de la República como en el proyecto de ley de las EMPLADES, sigue siendo el mismo proyecto centralista de siempre, o sea, desde que está el gobierno de la Revolución Ciudadana en el poder. Ellos están centralizando todo. Lo del presupuesto es simplemente un coletazo más, porque ya les quitaron las competencias a los municipios y a los consejos provinciales. O sea, ya sin competencias, no importa que haya dinero, si no hay competencias no hay manejo de nada, y si no hay dinero tampoco hay competencia. Es decir, es simplemente un candado adicional que le ponen a través del presupuesto para que aquellas competencias que quedan en los municipios también sean de manejo restringido a través del dinero. Entonces, es una consagración del centralismo que está en todas partes. El alcalde tiene la razón. Jaime Nebot tiene pues todos los argumentos válidos que demuestran que en el Ecuador se ha implantado un nuevo sistema centralista que va a captar todos los poderes para que sean manejados desde el poder central único. Por ejemplo, revisando hasta cuando redactan, no les da ni siquiera pudor. Vea usted la resolución del Ministerio de Salud Pública publicada hoy en el Diario Oficial del Gobierno, El Telégrafo, en que dice, acuerda, artículo 1, prohibir la libre comercialización y entrega de todo medicamento que contenga como principio activo oseltamivir. Oseltamivir es el medicamento para la gripe H1N1, ¿no? O sea, lo que le llaman más comúnmente el Tamiflu. Exactamente. Y dice, y centralizar, de frente, centralizar la distribución de dichos productos en el Ministerio de Salud Pública. Es decir, solo el Ministerio de Salud Pública podrá ahora repartir el oseltamivir. ¿Qué significa esto? Que mañana el hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil tiene pacientes y no tiene en su debido momento el oseltamivir, no puede adquirirlo a ninguna empresa farmacéutica, sino que tiene que pedirle al Ministerio de Salud Pública que se lo entregue. Eso significa esa resolución. Y de frente, descaradamente, dicen prohibir su distribución y centralizar todo en el Ministerio de Salud Pública. Esa es la política, esa es la visión, ese es el espíritu que existe en el gobierno central, centralizar absolutamente todo. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo no creo que Correa sea un centralista, pero está rodeado de centralistas que le dicen, la autonomía eres tú. Tú decides la autonomía. Eso no es autonomía. Cuando alguien desde el Poder Central dice, yo te doy esta cantidad de plata para que tú hagas obra, yo te doy a ti esta competencia para que tú la desarrolles, eso no es autonomía, eso es centralismo. Rafael, permíteme. A voluntad del presidente, dictador o tirano de turno. Permíteme hacer el papel de abogado del diablo por un momento. Pero los ecuatorianos escogimos ese modelo de gobierno porque el señor Rafael Correa sí dijo desde un comienzo de que él era socialista del siglo XXI Y cuando se habla de socialismo, se habla de una economía centralmente planificada. Pero él dijo que era autonomista. Él dijo que era autonomista. Claro, él dice que la constitución es la más autonomista del mundo. Así es, pero no lo es, pues. Porque a él, yo no sé si lo engañan, o yo no sé si que lo asesoran mal, pero... lástima, porque un hombre tan inteligente como él no debería dejarse engañar por la Semplade. La Semplade es la que ha hecho todo. Semplade es el organismo que ha hecho la constitución en el tema de autonomías, que no hay autonomías. Semplade es el organismo que está haciendo ahora el proyecto, que ha hecho el proyecto de ley. Es el mismo proyecto de ley de hace 2 años, no han cambiado nada. Nada. Sigue siendo un proyecto centralista. No ha cambiado absolutamente nada. Estamos yendo a lo peor que nos podamos imaginar, pero la ciudadanía no se ha dado cuenta del tema. Pero no solamente la ciudadanía, Rafael. Hay alcaldes que no se dan cuenta. Claro, leía a Humberto Guillén de Sociedad Patriótica decir que increíble, la ley está bien. Increíble que Humberto piense así. O sea, yo pienso que Humberto todavía se ha quedado con lo que está en la Constitución, porque lo que está en la Constitución, Julio, si bien es centralista, deja algunas puertas, como yo siempre lo he dicho, que hay que abrir, y hay que abrirlas a través de la ley. Pero la ley lo que está haciendo es cerrar esas puertas que están en la Constitución, que podrían haber sido abiertas. Ahora dependerá de los asambleístas si cierran esas puertas o abren esas puertas. Con esa ley se cierran todas las puertas y queda consagrado el centralismo como un modelo de gobierno horrendo para la República del Ecuador. Ya se alzan voces contra el centralismo y contra la pérdida de autonomías. Las universidades del país anuncian para la próxima semana manifestaciones y marchas para reclamar su autonomía. Bien por ellos. Si tenemos una ley, una constitución tan autonómica, ¿por qué reclaman? Bien por los estudiantes que hagan eso. Ojalá no esté metida la mano política, porque a veces lo que ocurre es que meten la mano, hablan de la autonomía, pero están metiendo la mano del MPD, en este caso los estudiantes. Por eso, cuando el alcalde pide el respaldo de los guayaquileños, nosotros se lo damos inmediatamente, pero ya no queremos quedarnos en respaldo, ya no queremos quedarnos en denuncias, queremos hacer lo que hacen los estudiantes. Vamos a tomarnos las instituciones autónomas y decir, señores, esta es mi institución y aquí nadie se mete. Entonces ya es hora de pasar a los hechos, ya es hora de que haya asambleístas que digan, un momentito, basta aquí, esta es mi alternativa. Pero yo no veo a ningún asambleísta diciendo, esta es la alternativa a ese proyecto de ley. No, simplemente se quejan, pero no proponen nada nuevo, nada. Y el gobierno sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. Ahora, nos da por cuenta gotas algunas cosas simpáticas o buenas. Yo he visto con satisfacción el anuncio de que los próximos 600 policías choferes de Guayaquil, porque van a contratar a 600 policías choferes para que manejen los carros, ya el presidente de la República dio la orden de que esos 600 policías tienen que ser de Guayaquil, que no pueden ser de ninguna otra parte. Eso es bueno, es un paso que se da, fue una de las propuestas que yo tuve en campaña, pero ojalá no se quede solamente ahí, ¿no? Entonces, porque mientras le dan los choferes a la ciudad de Guayaquil, los jefes siguen siendo centralistas y siguen manejando el presupuesto de una manera centralista. Entonces, yo creo que ya es hora de pasar de los argumentos a los hechos. Yo creo que es hora de tratar de convocar a una consulta popular en la provincia del Guayas o en la ciudad de Guayaquil, y que los guayaquileños y guayasenses nos pronunciemos sobre hechos. Pero ya nos pronunciamos, bueno, pues, Rafael. Sí, bueno, pero ahora hay que hacer respetar, pero el problema es que todos los resultados los usan de forma política. Y lamento decirlo, inclusive nuestro queridísimo alcalde, que siempre lo vamos a apoyar y siempre estamos con él. Pero una vez que se obtiene el respaldo de 300.000 personas en las calles, eso se lo usa mire, cuando lo que hay que usarlo es cívicamente. Y decir, señores, aquí están 300.000 personas que van a salir a tomarse la ciudad de Guayaquil si es que nos quitan la renta. Y ya es hora de pasar a la acción y convocar una verdadera consulta en la que cuando se le presente el resultado de una buena pregunta e inteligente a la Asamblea Nacional, los asambleístas no tengan otra cosa que decir, señores guayaquileños, señores guayacenses, tienen usted la voluntad popular, ustedes han dicho que quieren ser autónomos, pues bien, vamos a respetar eso de ahí. Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos en simples enunciados y simples proclamas. Tenemos que avanzar a los hechos y necesitamos un líder, y ese líder se llama Jaime Nebot. Jaime Nebot es el líder de la ciudad de Guayaquil. La provincia de Guayas y la ciudad de Guayaquil le han dado nuevamente a Jaime Nebot no solamente el respaldo a través de de la votación de alcalde. No solamente lo hemos elegido alcalde. No, le ha dicho, señor alcalde, guíenos, oriéntenos, defiéndanos del centralismo. Sea nuestro líder. Sea nuestro líder. Eso le está diciendo, porque no solamente le ha dado votación a él, le ha dado una magnífica votación a su movimiento Madera Guerrero, tanto para concejales como para asambleístas. Entonces, le ha dicho, usted trabaje y luche por nosotros. Le ha entregado todo el respaldo a él. Entonces, es hora de que ese respaldo se convierta en hechos concretos. Y hay que ayudarlo y hay que empujarlo para que eso sea así. Sí, continuamos en el diálogo con Rafael Cuesta. Rafael, dime una cosa. El día de ayer yo entrevistaba al actual vicerrector de general de la Universidad de Guayaquil y candidato a rector, el doctor Quintero. Y él me decía que gracias a la disposición de gratuidad en la universidad, ha aumentado el número de estudiantes en la Universidad de Guayaquil en 20.000 estudiantes. De 80.000 han pasado a 100.000. Pero ¿y el presupuesto? La universidad le ha planteado al gobierno pues que le entregue 40 millones de dólares para poder a resolver la situación a la que se han visto abocados. Y el gobierno ha dispuesto 12 millones de dólares. Y dice el rector que el presupuesto se acaba en octubre. Eso es centralismo. Que la gente no ve el centralismo. O sea, que dice, ah, qué maldito Correa que da la plata. No, eso es centralismo. Ese es el centralismo expresado en su más aberrante expresión, porque está usándose eso para coartarle precisamente el poder político que pudiera tener la universidad frente a un gobierno. Entonces lo estrangulan con la plata y lo mismo hacen con los municipios. ¿Cómo es posible que los municipios ahora se pretenda eliminar una gran ley que fue la ley del 15%, que es la ley del 15%, que obliga a que el presupuesto del Estado le entregue el 15% a todos los municipios del país y los consejos provinciales? Ahora la quieren quitar y le dicen a los municipios, lo que vamos a hacer es darle la misma cantidad de dinero que recibieron el año pasado. El 2008 ¿no? todavía, que como que si no ha habido proceso inflacionario. Que recibieron el año pasado y equivalente al 15%. Pero ya no es pues una transferencia automática, ya no es una asignación constitucional, ya no es una asignación obligatoria que si el ministro de Finanzas no la da, se va del cargo. Ya no, pues ahora simplemente queda bajo la potestad del presidente de la República o la disposición de un quicuyo subsecretario de Economía o tesorero del Ministerio de Finanzas. Entonces, y los municipios dicen, no, sí nos dan competencias. Pero no entiendo yo eso. Yo no entiendo que son ciegos, es que son tontos. Es que no se quieren enemistar. Porque tienen miedo de que esa migaja que les van a dar también la pierda. Pero es que no se dan cuenta que es la plata de ellos mismos. Pero ahora se dan cuenta que el presupuesto general del Estado se forma de los dineros de todos los ecuatorianos. Que no saben en la provincia de Guayas que Guayas le entrega o le entregó el año pasado 2.000 millones de dólares al gobierno central y el gobierno central le devolvió únicamente 500. Y en los 500 yo hablo de todo. Ahí está el PAP, el bono de desarrollo, el bono de solidaridad, el presupuesto del Consejo Provincial, el presupuesto de los municipios. Todo está en los 500 millones de dólares. Es decir, Guayas entrega 2.000 y recibe 500. Y no reclamamos. Pero es que somos, gente... que somos qué. Pues yo no entiendo. Yo, Julio, a veces digo, ¿saben qué? Me rindo. Ya. Es que ante tanta inmisericordia, ante tanta insensibilidad, porque yo lo que veo es que hay una falta de sensibilidad de quienes manejan la cosa pública. O las funciones públicas en la provincia del Guaya, a veces yo veo que no les importa. Por eso yo tengo mucha esperanza en lo que va a hacer Jimmy Jairala, muchísima esperanza. Yo pienso que él va, por lo menos va a luchar para que las cosas cambien, y también hay que apoyarlo y hay que empujarlo. Él habló alguna vez de una consulta popular en la provincia del Guayas para hacer efectiva la autonomía y las competencias en la provincia del Guayas. Pues vamos a empujar eso de ahí también. Entonces, si ya tenemos autoridades nuevas que la ciudadanía les ha dado el respaldo, porque hay que darse cuenta que Guayas vota diferente al resto del país, es porque somos diferentes. Y si Guayas es más próspera que las otras provincias, es porque somos trabajadores, no es porque somos ladrones ni porque nos han regalado la plata. Que si Guayas es la que más aporta al presupuesto nacional, es porque somos solidarios. Entonces, basta ya de que nos atropellen. Sin embargo, yo no veo un liderazgo claro que le diga a los guayacenses, a los guayaquileños, ¿saben qué? Nos están robando la plata, se están robando tu dinero. De cada 20 dólares que tú produces, te están devolviendo 5 y se te están llevando 15. Eso es lo que tiene que decírsele al guayacense, pero eso no hay. Entonces yo no veo gente que maneje, por ejemplo, cifras importantes. La ministra de Salud sale a decir que Guayas es la provincia mejor atendida por el Ministerio de Salud. ¡Mentira! En el presupuesto del Ministerio de Salud se entregan 19.9 dólares a cada habitante de Guayas, ¿no? Y 33.20 dólares a cada habitante del resto del país. Eso quiere decir que Guayas está siendo perjudicada. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Que es que los niños guayacenses tienen que curarse menos? ¿O qué? ¿Por qué la desigualdad? Y en educación es exactamente lo mismo. Mientras se entregan 92 dólares a cada alumno del resto del país, a los alumnos de Guayas se le entrega 42 dólares en el presupuesto del Estado. ¿Por qué esa discriminación? ¿Y quién protesta? ¿Dónde está la UNE protestando por ellos? ¿Dónde están los educadores protestando por ellos? No existen. Entonces, es un que me importismo por parte de los políticos que nos está llevando a que ahora, digamos, nos están quitando la plata, nos están estrangulando. ¿Pero qué hemos hecho para combatirlos? Pero no es un problema de concienciación de la gente, Rafael, porque la gente considera, por ejemplo, al presupuesto del Estado como una entelequia, como una plata que no es de nosotros, ¿no? Tú le dices, oye, mira, se están robando la plata ya. ¿Qué me importa? Con tal de que no sea mi plata. Con tal de pero que si no sea, es tu plata. Pero si es la plata de uno. Pero ellos no lo entienden, no lo sienten así. Para el ciudadano común y más aún para el guayaquileño, es como que es una plata perdida, es una plata como que no es de uno. Es como los aportes al Seguro Social. Nos hemos acostumbrado a que esa plata que no es nuestra, pero que es nuestra, es como que si no fuera nuestra, es como que lo hubiéramos perdido y no reclamamos por nada de lo que pasa allí. ¿Cómo hacer? ¿Y quién puede hacer? ¿Será la Junta Cívica la que concientice a la gente de que es nuestro dinero y que tenemos que preocuparnos de eso? La nueva Junta Cívica ha hecho trabajo en eso. Yo fui presidente de la nueva Junta Cívica, no lo soy hace más de un año o hace un año aproximadamente, pero hay una juventud trabajando fuerte en la nueva Junta Cívica, jóvenes de 27, 28 años, que son los que dirigen la nueva Junta Cívica. Ellos están luchando en contra del centralismo y tratando de concienciar a la gente. Pero es difícil, Julio. La gente cree que tú estás loco cuando te dicen, mira cómo nos están robando. Estás loco, tú eres un exagerado, eres un extremista. No. Se nos están llevando todo. Es que no se dan cuenta. No se dan cuenta que el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, va a estar liquidado. Liquidado. Un niño guayaquileño, un niño guayacense, no tiene las mismas posibilidades de empleo que tiene un niño del resto del país. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hoy se entrega 42 dólares para un niño guayaquileño y 92 dólares para un niño del resto del país. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se refleja eso en el futuro? Que el niño de Guayaquil va a tener una educación inferior a la que tiene un niño del resto del país. ¿Y qué pasa en ese momento? Va a tener menos posibilidades de tener éxito en su vida. ¿Por qué? Porque hoy le han dado menos presupuesto. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que luchar contra eso de ahí. Un nuevo zarpazo se da a las autonomías en la ciudad de Guayaquil. En esta oportunidad se pretende eliminar el manejo del PAP para centralizarlo en el Ministerio de Salud, Rafael. ¿Qué te parece esta nueva actitud centralista? Es una estupidez. ¿Por qué? Porque el PAP es eficiente. La misma ministra reconoce que se atienden a más de 20.000 adjudicados del bono de desarrollo con el PAP. Pero dice, es que el gobierno pone más plata. Pues si la plata no es del gobierno, la plata es de los ecuatorianos. Aparte de eso, Rafael, hay que ver es la satisfacción y la calidad del servicio que se presta. Entonces, ¿no? La pregunta es, a ver, ¿con esa plata el Ministerio de Salud va a dar un mejor o igual servicio que el que está dando el municipio? Y la respuesta es no va a poder darlo, porque con esos 7 o 17 millones de dólares no va a poder dar el servicio que el municipio da a través del PAP. Es decir, el municipio ha demostrado su eficiencia con gran plata que le da el gobierno central, pero que también es de los guayaquileños, que no es pues de otras personas, pero resulta que dice, no, yo te la quito porque yo lo voy a manejar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hace eso? Únicamente por tener el control del dinero, por lo tanto, tener el poder. Lo pero mismo dice, que pasó con el registro civil. Pero dice la ministra en el diario El Telégrafo hoy día que es porque hay un manejo político del PAP. ¿Cuál es? No sé. ¿Tú estás no listo por manejo político? No, no, por supuesto que los no. Los usuarios del PAP, ¿qué será? Que cuando van le dicen afíliate a tal partido, le dicen no te atiendo si no estás con el bueno, candidato a tal cosa. A los del bono de desarrollo sí les decían tal cosa. Mire, aquí dice, el PAP sí tiene manejo político. Esto está en el diario El Telégrafo del día de hoy. La ministra de Salud, Caroline Chan, señaló ayer que los beneficiarios del programa de aseguramiento popular PAP recibirán atención en la red de hospitales públicos. O sea, los condenan a ir al Hospital Guayaquil, porque es el único de paso que hay en Guayaquil, ¿no? Y casas asistenciales adscritas a esa cartera de Estado. Luego de que el gobierno suspende el aporte económico para dicho plan. Lamento el uso político que ciertos de ciertos dirigentes. Yo no da nombres ni da pruebas. Es la típica, esa es la típica clase política ecuatoriana, el que acusa sin dar nombres y sin dar pruebas. Lanza caca con ventilador. Como Gustavo Larrea, que habla de los periodistas pagados por la CIA y no menciona nombres, ¿no? Y todos los periodistas al unísono en el Ecuador le estamos reclamando al señor Gustavo Larrea que dé nombres, pues. Pero, Julio, el problema está ahí, que dentro de la misma clase periodística tenemos gente que está de acuerdo con eso, pues. Ah, pero bueno, pero por no comer. No saben que el tratamiento, pues, de estas cosas de repente da vueltas y los perjudicados son ellos, pues. Ese es el tema, ese es el problema, que no se hacen políticas claras, sino que se hacen políticas a dedo. Entonces, pero acuérdese, mi querido Rafael, que sí, dicen que no hay peor cuña que la del mismo así palo. Así ha sido. Pero bueno, yo creo que el tema del centralismo tiene una solución cuando hay gente dispuesta a fajarse. Dicho sea de paso, porque hasta ayer todavía había gente que me decía, oye, te felicito por haber llegado a la... No, yo no llegué a la asamblea. No llegué, esto para que quede claro, porque muchas de las propuestas anticentralistas mías, lamentablemente, no las voy a poder presentar, porque no llegué a la asamblea, a pesar de haber sido el sexto candidato más votado de la provincia del Guayas, por el sistema de asignación de escaños que existe, al no tener la suficiente votación en plancha el partido, la votación personal que tuve, muy alta, sexto en la provincia, no sirvió para nada. Así que no he sido elegido y lamentablemente no se podrán presentar estas... bueno, pero estas lo podrías presentar a través de otro legislador. Pero ¿no? Es muy simple, Julio, es muy simple. Lo que hay que hacer es una ley combo que disponga que todas las asignaciones presupuestarias, ¿ya? Todas las asignaciones presupuestarias en el gobierno nacional y en los gobiernos seccionales sean otorgadas en base a un solo cálculo, que es el de habitantes con necesidades básicas insatisfechas. Esa es la fórmula mágica que se usa mundialmente que sirve. No ni siquiera en la provincia más poblada, sino la provincia con habitantes con más necesidades. Exactamente, porque no es por habitante. Claro, ganaría Guayas, pues, a lo mejor, ¿no? Bueno, pero eso no tiene nada de malo tampoco. Claro. O sea, si en Guayas hay más alumnos, que no pase lo que está pasando con educación, pues. Claro. Que por alumno, le entregan $42 a Guayas y al resto del país $92. Es decir, se le roban $50 a Guayas. ¿Por qué? Por el centralismo. Entonces, cuando tú pones que todas las asignaciones tienen que ser hechas por habitantes con necesidades básicas insatisfechas, rompes todo. Porque van a decir, a ver, le vamos a entregar, vamos a asignar $500 millones en la lucha contra la malaria. Ya, perfecto. Tienes que asignar por habitantes, con las necesidades básicas insatisfechas. Entonces ya sabes, a ver, en la provincia de Carchi no hay malaria, entonces no entregas ni un centavo. En la provincia del Guayas no hay malaria, no le entregas ni un centavo. Ah, que en Esmeraldas están los habitantes con malaria. Ahí entonces concentras el presupuesto. Lo repartes por personas, por habitantes con necesidades básicas satisfechas. Así, por ejemplo, le tocará de entrada a Guayas al menos el 25% de todas las asignaciones presupuestarias, porque esa es la cantidad de habitantes que tiene Guayas. Si vamos a necesidades básicas, resulta que Guayaquil, esta ciudad que tanto la atacan y la agreden por parte del centralismo, es la ciudad que más pobres tiene en el Ecuador. La mayor cantidad de pobres del Ecuador vive en Guayaquil. No viven en otra parte, viven en la ciudad de Guayaquil. Y aunque no son guayaquileños en su mayoría. Así es, y viven en los Mapasingues, en los Guamos, en la Properina, en las cooperativas, ahí viven. Sin embargo, a esa gente no les llega el bono de desarrollo humano, no les llega la educación, no les llega un montón de obras. Les está llegando el agua potable, gracias a una eficiente gestión municipal. Les está llegando el alcantarillado ya casi en un 100%, pero no es suficiente. Ahí vive, aquí vive la mayor cantidad de pobres de Ecuador, y si repartieran el presupuesto de una manera equitativa, solidaria y justa, entonces no habría esos desfases. Es muy simple. Las plata se la reparte de acuerdo al número de habitantes con necesidades básicas satisfechas. Así se rompe todo, así no hay, no hay discriminación en contra de nadie. Pero como aquí quieren llevarse la plata toda para un solo lugar, entonces obviamente se van a seguir produciendo esas distorsiones. Don José Morales tiene inquietudes también para Rafael Cuesta, nuestro invitado esta mañana aquí en Autonomías. Así es, licenciado Rafael Cuesta. Creo que uno de los acontecimientos que se ha venido dando durante los últimos días refleja con claridad el verdadero accionar de este centralismo que nos pretende ya asfixiar, y es el tema precisamente del cuarto puente sobre el río Babahoyo que une Durán con el sector de La Puntilla. Ya se ha venido hablando de la empresa china Guangxi Corporation. Se ha venido hablando mucho que la empresa china, que esto, que aquello, que pide prórroga, que hay que ajustar el presupuesto, en fin. Pero sin embargo, los guayaquileños recordamos cuando se construyó el puente alterno norte, que estuvo a cargo de una entidad seccional, en este caso la prefectura del Guayas. Se lo hizo sin mucha bulla, se lo hizo sin... En fin, hoy se colocó la piedra y luego de poco tiempo ya estuvo construido la obra en su totalidad. La pregunta es, si este cuarto puente de la unidad nacional se lo hubiera entregado a un organismo seccional, puede ser a la prefectura, al municipio, ¿continuarían los problemas que se están dando en los actuales momentos? Definitivamente no. Los gobiernos locales son mucho más eficientes que los gobiernos nacionales para atender los problemas locales. Uh-huh. ¿No? Es lógico, porque nadie conoce mejor sus problemas que uno mismo. Es como que si el presidente del comité del barrio le diga a usted cómo tiene que arreglar la sala de su casa. No, usted conoce la sala de su casa mejor que el presidente del comité del barrio. Y así sucesivamente. O sea, todo lo pequeño es más eficiente que lo grande. Es normal, porque es más pequeño, es más fácil de manejar. Entonces, los gobiernos locales son mucho más eficientes porque saben cuáles son los problemas. Los gobiernos locales viven que la ría, que el río sube a tal hora, que tiene tales problemas, que hay sedimentación, que hay que llevar tal tipo de material. Conocen el problema. Pero cuando deciden que una empresa china haga el trabajo y lo deciden desde Quito, y en Quito hacen hasta los planos, entonces las cosas fracasan. Y eso es lo que ha pasado con el cuarto puente sobre el río Guayas. Esa obra empezó mal. Empezó mal porque no fue planificada desde un gobierno local, sino desde el gobierno central. Y terminará mal porque todo lo que comienza mal, termina mal. Empezó torcido y seguirá torcido. Vendrán los problemas legales que la compañía no cumple. No han construido, no han avanzado nada en la obra. Lo único que han avanzado es en poner la estructura para avanzar con los carritos que van haciendo la obra. No han clavado ni un pilote ahí. Debería estar cerca del 50% de esta obra. Sin embargo, el propio ministro, cuando hizo el recorrido, se dio cuenta que apenas habían avanzado en un 17%. Y es que el 20% de obras corresponde a las obras previas para poder hacer la obra. O sea, eso recién todavía no llega ni al 20% de eso ahí. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no se lo planificó desde un gobierno local. Está comprobado mundialmente por todos los economistas, los premios Nobel, todos, los gobiernos, mientras más pequeño es un gobierno, es más eficiente, porque es más fácil administrar lo que menos tiene que administrar lo que mucho tiene. Es normal. Por eso es que existen los estados federales. Por eso la República de Alemania es una república federal, donde cada estado federado tiene poder de decisión sobre el ámbito local que le corresponde. Por eso en Estados Unidos, una nación tan grande funciona correctamente. ¿Por qué? Porque hay 50 estados que cada uno tiene su propia constitución, cada uno tiene sus propias leyes para el manejo estatal. Y para el manejo federal, es decir, para la nación, hay una sola constitución que tiene a duras penas 17 artículos. Y con eso les basta y sobra para saber cómo tienen que comportarse los estadounidenses. Esa es la diferencia. Siempre lo local será más eficiente que lo nacional. Y en esta interesante entrevista que mantenemos con Rafael Cuesta, quiero preguntarte, Rafael, el día de ayer oía unas declaraciones del alcalde encargado de la capital de la República, don Andrés Vallejo, y decía que Quito la capital de la República. Pero claro, claro, ya lo dijo desde su primera alcaldía Paco Moncayo, fue el primero en decir que el sistema centralista estaba obsoleto y que había que cambiarlo y que había que ir hacia las autonomías. Fue el primero en darse cuenta que la capital sufre el centralismo en la parte municipal. Lo que pasa es que en Quito el centralismo también hace obra. Entonces, al quiteño no le importa si se la hace el municipio o si se la hace el gobierno, igual tiene la obra, ¿no es cierto? Pero la parte municipal está obviamente seriamente afectada por el centralismo. Pero, caramba, ellos fueron gobierno. Y fue un gobierno centralista. Y se les decía, señores, no sea centralista. Y Rodrigo Borja, cuando era presidente, quiso cambiar también eso. Porque también quiso cambiar la parte del manejo del gobierno central. Él me acuerdo que pasó una importante ley para el tema de la Comisión de Tránsito del Guayas. Y pasó importante ley para que se forme el Centro de Rehabilitación de Manabí, el CRM. Pero la argolla centralista, la clase centralista, la casta centralista que impide a cualquier gobernante luchar contra el centralismo, le impide a cualquier gobernante aplicar un sistema descentralizado o autónomo de gobierno. Y ahora han avanzado tanto que tienen el descaro de que en las publicaciones dicen que el manejo de tal cosa será centralizado, como si eso fuera bueno. Consideran que es bueno centralizar. O sea, es una cosa que ya hasta mal, cae ya chancho, porque que te digan hay que centralizar. Y cuando uno habla de regiones, eso es regionalismo, como si el regionalismo fuera malo. No, si todo el mundo quiere lo mejor para su región, eso es el regionalismo. El regionalismo en el diccionario, uno lo lee y no tiene ninguna acepción negativa, son acepciones positivas. Regionalista, el que lucha por su región. No dice el que causa daño a otros para favorecer a su región, pero aquí lo han hecho ver así. Entonces, hay una serie conceptos trastocados que han calado en el ecuatoriano, y por eso que lo que tú dices al principio, el ecuatoriano no sabe que el dinero que del seguro social es suyo, el ecuatoriano no sabe que cuando se toma una Coca-Cola está pagando impuestos y que esos impuestos van al Estado central y que de cada 20 centavos que envía al Estado central solamente le devuelven 5, ¿no? Y el Estado central se queda con 15. Esa es la verdad. Entonces, todo esto causa, por lo menos en mí, como guayaco, como guayacense, causa en mí una sensación de únicamente querer luchar contra el centralismo. Yo lamento meterme nuevamente con la ministra Carolina Chan, que ni siquiera la conozco, pero sí me parece terrible que ella esté centralizando el tema del medicamento para el H1N1, cuando vemos que se han producido 2 muertes ya en Ecuador. Yo hubiera entendido que al inicio de la epidemia se produzcan muertes, porque nos coge desprevenidos. Pero ya no estamos en una época de estar desprevenidos, pues, de no estar preparados. ¿Pero por qué se mueren esas 2 personas? Porque, ¿y dónde se mueren? ¿Ve usted dónde se mueren? Se mueren la una en Cuenca, ¿no? Que no le internaron al hospital Vicente Corral Moscoso por falta de camas, ¿no? Y la otra En Ambato, creo. ¿Dónde se mueren? Se mueren allá. ¿Por qué se mueren allá? Porque no hay ni camas, ni medicamentos, ni atención. ¿Y de quién es la culpa? No es la culpa de los ambateños, no es culpa de los cuencanos, es culpa del centralismo, que no da los recursos para que haya camas y para que haya medicamentos. Y tienen el desparpajo de decir que ahora los medicamentos serán centralizados. Y no solo es el Ministerio de Salud. Todo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la queja permanente de los afiliados porque no hay medicina en los hospitales y dispensarios, y la declaración del economista Ramiro González de decir que bueno, ya las compras se están haciendo en la capital de la República y pronto estaremos repartiendo, dijo, creo que 15 días más estaremos repartiendo los medicamentos, y hay gente que tiene que hacerse diálisis, hay gente que tiene problemas diabéticos, hay gente que tiene problemas gravísimos que no puede esperar 15 días a que lleguen los medicamentos, y sin embargo el centralismo los obliga a tener que esperar hasta que buenamente desde la capital de la República se compre y se adquiere. Imagínese usted. Eso es centralismo, eso es contra lo que tenemos que luchar, y eso es contra lo que el alcalde reelecto Jaime Nebot y el prefecto electo Jimmy Ayala tienen. Y la Junta Cívica. Y la nueva Junta Cívica lo está haciendo. La Junta Cívica regular, yo no sé qué está haciendo. Para mí están únicamente. Yo, Julio, usted sabe que yo tengo mis reclamos muy claros con respecto al accionar de la élite guayaquileña. Para mí la élite guayaquileña no es culpable, pero es cómplice silenciosa de lo que ha pasado, de lo que ha pasado con el centralismo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. La élite guayaquileña ha mantenido un silencio y se ha callado frente a graves problemas de anteriores gobiernos y de este gobierno con respecto a lo que está pasando en materia de centralismo, y no han hecho absolutamente nada. Y ese siempre será mi reclamo, porque no solamente hay que ver lo que estamos sufriendo ahora, sino preguntarnos por qué lo estamos sufriendo. Y que si alguna vez logramos salir de esto, no volvamos a cometer los mismos errores que en el pasado cometimos y que permitieron que el centralismo avance tanto como ha avanzado. Rafael, te queremos agradecer y comprometerte para que nos ayudes con una cosa. Para la próxima semana, a ver si lo tenemos aquí al presidente de la nueva Junta Cívica, para que también nos dé sus expresiones y podamos ayudar a difundir lo que está haciendo la institución. Sí, y hay otras instituciones como Corporación Guayas, por ejemplo, que también hace ya en una forma más académica, hace proyectos y estudios, pero todos en defensa de la provincia del Guayas, que trabaja en silencio, no tiene actividad pública, pero es una corporación que está dedicada al trabajo de defensa de la provincia del Guayas. Muy bien, muchas gracias a Rafael Cuesta. En nombre de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serra, y de quienes habla José Morales, quedamos a ustedes muy agradecidos, esperando que nos acompañen siempre, semana a semana. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días.